Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. Agenda Común, el programa que busca la integración social a través del reconocimiento de las diversas voces que componen nuestra comunidad. Fomentar la participación en la comunidad y la democracia participativa. Divulgar el trabajo de cada organización e institución, recogiendo la agenda cultural, social, solidaria, política de nuestra localidad y al norte del Valle de Punilla. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Agenda Común, nuestro documental radiofónico semanal con el apoyo del Ente Nacional de Comunicaciones a través del concurso Fomeca. Y la posibilidad que tenemos semanalmente de meternos adentro de nuestra historia, de nuestra actualidad y también de nuestro futuro, uniendo lo que han dicho tantos sabios, ¿no? El tiempo no existe, hay simultaneidad y el futuro está atrás. Bueno, por eso también nos gusta remitirnos a nuestra historia común, a buscar esos puntos comunes que tenemos como capillenses o en todo caso, si usted quiere, y hoy especialmente en el programa que nos toca, en nuestra identidad regional, en el norte del Valle de Punilla, que nos da un marco biológico y también geográfico para ubicarnos en una identidad que tiene muchísimo tiempo, mucha historia, muchos devenires y también protagonistas que los vas a estar conociendo en cada edición de Agenda Común. Le damos la bienvenida, les invitamos en estas dos horas de radio a compartir con nosotros, ¿eh? El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1, una radio, muchas voces. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Ya está nuestra primera visita, pero escuche cómo lo vamos a presentar como se debe. Esto es la orquesta El Quebrachal, la orquesta de niños, niñas, adolescentes también, ¿eh? Que, bueno, ya hace varios años que viene trabajando aquí en Capilla del Monte, primero a través de un programa nacional y se fue aggiornando a las nuevas condiciones, pero con la continuidad en el esfuerzo que han desarrollado principalmente los docentes, las docentes, padres y madres también, de los niños y jóvenes de la orquesta El Quebrachal, que han estado con nosotros conversando, pero que hoy, bueno, viene la muestra. Y por eso queríamos compartir un poquito. Está con nosotros el director de la orquesta El Quebrachal, Pablo Carri. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, Fede. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Gracias, buenos días a todos. Bueno, gracias, muy bien. Por la invitación. Muy abrigado viene, ¿eh? Sí. Hay gente, todavía no se han podido sacar nada, recién entra. Está muy frío, me dicen acá por la cucaracha, la producción. El móvil desde afuera. Bueno, Pablo, estás acompañado. Primero presentemos a las damas, si usted quiere las presenta. Sí, hay dos mamás, Cecilia y Julieta, dos mamás de las nenas de la orquesta. Bueno, hola, ¿cómo andan? Hola, buenos días, ¿qué bien, tal? Gracias. Bueno, Paulo, a ver, contemos, primero ya han estado aquí en el programa, hemos contado un poquito, pero me parece que vale la pena recuperar la historia de la orquesta en este momento, porque se viene una nueva muestra, ¿no? Y esto... en un proceso que han tenido que reacomodar muchas fichas para la continuidad. En otros lugares no han podido continuarlo, tenemos la experiencia, y aquí se ha podido. Pero contanos cómo arranca esto, cómo nació. La orquesta nace en el año 2014 con la coordinación de José Seña y Manuela Ferreira del municipio de Camilla del Monte. Se hizo la coordinación con el programa social Andrés Chazarreta de Cultura de Nación y se pudo traer la orquesta a Capilla. Sí, bien. Y después de eso fue, con financiamiento nacional, eso venía directo al municipio. ¿Cómo continuó? Sí, el financiamiento de Nación era la puesta de los instrumentos. Sí. Y el municipio siempre pagó los sueldos docentes. Claro. Además, siempre se daban capacitaciones durante el periodo que duró el programa, porque después cuando asumió el nuevo gobierno nacional, ya el programa Andrés Chazarreta se desarmó. Sí. Y bueno, ahí varias orquestas tuvieron inconvenientes. Nosotros, por suerte, pudimos seguir adelante con todas las dificultades del tema, pero... por suerte estamos hoy aquí presentes. Sí. ¿Cuántos son los que están participando de la orquesta? Aproximadamente 35 niños. Ahora, el próximo domingo 20, hacemos el festejo de los 5 años en el Cine Teatro Muinio. Los esperamos a las 18 horas con un bono contribución de 50 pesos para el arreglo y la compra de cuerdas y de algunos otros instrumentos que nos están faltando. Bien, bueno, nosotros tenemos bonos acá, para que vengan a la radio, los pueden conseguir de lunes a viernes a la mañana, pero a ver, Ceci, que además también es profe de música, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es esto de ser madre de la orquesta y cómo ha sido todo este proceso? ¿Desde cuándo está? Mira, yo soy madre nuevita en la orquesta, sí. Porque Lucía, mi nena, entró este año recién. Ajá. Bueno, gracias a un esfuerzo que hemos hecho, se ha podido formar una comisión de padres que recién está empezando y bueno, tenemos muchas ganas de ayudar a este proyecto porque es maravilloso. Sí. Es un proyecto maravilloso porque incluye no solamente a niños pequeños, a adolescentes, a los niños de la escuela Fernández. Entonces es algo que no se puede perder. Claro. Entonces queremos pelear por este proyecto, sí. Que siga adelante. Es un lugar de integración muy fuerte, muy importante, muy fuerte, que nuestro sí. Pueblo tiene un impacto, porque 35 chicos en Capilla del Monte equivaldría en una ciudad a cientos y cientos de pibes, que tiene un enorme impacto, porque además es gratuito, porque los acerca a instrumentos que nunca por ahí hubieran podido conocer. ¿Qué instrumentos hay? Damos violín, lo está dando Miguel Camargo. Sí. Guitarra, charango 4, Laura Dos Santos, percusión con Federico Mesaroli, guitarra Gustavo Leyes y yo, bueno, dirección y aerófonos, claro. Que son Kena Sikus, así que bueno, son encima, instrumentos folclóricos básicamente, ¿no? Claro, altos profe encima tienen, ¿no? Sí. Julia, contanos tu experiencia. Bueno, yo soy de las mamás viejas de la orquesta. Antiguas, decís. Antiguas. Y bueno, no, para nosotros es, o sea, nosotros siempre como que nos confundimos, entre comillas, y decimos nosotros, la orquesta. Y sí, lo reafirmamos siempre, porque nosotros también, los papás, las mamás, somos parte de la orquesta. Sí, muy importante. Nos sentimos parte de la orquesta. He ido, creo que a todos los toques desde hace 4 años. Los he acompañado a San Marcos, a la Universidad Nacional, a encuentros muy, muy ricos. Y es tan interesante, a mí me parece tan interesante que se junten los chicos, que se unan todo tipo de chicos de distintos orígenes, con distintas culturas en su casa. A mí me parece sumamente rico. Y esto que estamos formando, la comisión de padres, bueno, salió en un momento de necesidad, en que hay, bueno, como una deuda del municipio económica con los docentes, en que hace falta comprar cosas y no se está pudiendo, bueno, en el contexto nacional en el que estamos y municipal en el que estamos, de acefalía, de distintas falencias. Y bueno, en este momento se forma esta comisión de padres y me parece interesantísimo eso, vernos todos, vernos a ver a qué nos dedicamos cada uno, qué puede aportar cada uno, qué necesitamos, quiénes somos como grupo, como comunidad educativa, uh-huh. Todos. Sí. Con lo artístico, a ver también, Ceci, les pregunto a las mamás porque, digo, ¿cómo fue este acercamiento con esta música, ¿no? Una música folclórica, una música latinoamericana que han ido recorriendo. ¿Cómo les resultó? Porque por ahí no es lo natural, no es lo que más a lo que más se acercan los pibes, y sin embargo, bueno, ahí tienen su contacto. Claro. Bueno, en mi caso, la música folclórica está muy presente porque vengo de familia de folcloristas. Y en el caso de Luchi, de Lucía, de mi hija, no había tenido mucha experiencia en contacto con el folclore, pero una vez que los escuchó hace un año y medio atrás, dijo, yo quiero estar en esa orquesta. Claro. Entonces hice todo lo posible para que Lucía estuviera ahí. Sí, ahí sobornando docentes, ya me lo imagino, llevando regalitos. Manzanita. Claro. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo? Sí, quería aclarar que la enseñanza es muy práctica, es empírica. Por ahí algunos profes damos algunos rudimentos básicos de lectoescritura, pero básicamente se enseña en forma directa, en forma de imitación, como aprendemos todos desde niños. Claro. Por eso la idea es que el niño se acerque al instrumento y en poco tiempo ya empiece a formar parte de la orquesta, aprendiendo algunos acordes, algunas notas básicas, porque básicamente es un proyecto orquestal, no es una escuela de música, ¿no? Entonces la idea es que el niño, con pocos elementos, prontamente forme parte de la orquesta. ¿Cómo eligen el repertorio? El repertorio lo elegimos. Tanto el repertorio como los arreglos los hacemos con todo el grupo docente. Cada año vamos pensando diferentes temas, los vamos probando. Primero, por ejemplo, nosotros trabajamos en general en base a la canción como elemento básico de aprendizaje. Entonces enseñamos a cantar la canción. A partir de eso, en el caso de los instrumentos más melódicos como violín y aerófonos, sacan la melodía, después los instrumentos armónicos sacan la armonía y los instrumentos de percusión el ritmo. Entonces, después empezamos a cantarlo, a ejecutarlo, y ahí van surgiendo los arreglos con cada proposición de los profesores de instrumento. Claro. Así que todo es un trabajo colectivo y grupal. Sí. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Contanos un poco, a ver, de esta muestra, cómo se armó y, bueno, qué novedades hay. Bueno, esta muestra es un poco la síntesis de todos estos años de trabajo. Vamos a iniciar con unos temas los profes, vamos a tocar un regalo musical para los niños y para la comunidad. Y luego haremos un repertorio de 10 temas aproximadamente, de todo un poco el acervo de todos estos años de trabajo con orquesta. Así que ahí, si quieren, hay algunos temas que estamos escuchando, que fue un poco la muestra del año pasado. Si querés poner el número 2, el pintado, por ejemplo. A ver, dale, te iba a preguntar a ver qué. Un gatito. Bueno, un gatito. Y escuchamos un poquito de la orquesta, el Quebrachal en vivo, esto el año pasado, que yo estuve ahí en el cine, realmente fue hermosa la experiencia. Thank you. Ahí escuchábamos el pintado. El gato de los hermanos Ábalos. Hermoso, hermoso. Bueno, ¿y vos qué ves del proceso? Hay algunos chicos que vienen de hace cuánto, algunos con continuidad. Sí, sí. Igual como los niños van creciendo y ya cuando empiezan el secundario les cuesta venir. Claro. Pero igual se va renovando siempre, van viniendo nuevos niños. Hay algunos que están desde el principio, pero ya son poquitos. Sí. ¿Y qué les pasa a ellos con la música? ¿Qué sentís vos de todo ese proceso? Porque más allá de que, digamos, la mayoría son de ustedes son profes de música, esto de estar en una orquesta que sean tantos y lo colectivo, el proceso grupal, ¿qué ves vos? Mira, la verdad que para mí es algo hermoso ver cómo ellos se relacionan, cómo van haciendo amistades, cómo comparten su tiempo, sus ensayos, y verlos crecer, ver esas caras cuando, por ejemplo, en mi caso particular, cuando les enseño los vientos y a veces no les sale y les cuesta y dicen, no, profe, esto no me va a salir. Digo, no, te va a salir, vos confía. Y cuando les sale y empieza a salirse esa cara de alegría que le brillan los ojos, bueno, es una enorme satisfacción verlos crecer y desarrollarse musicalmente. Yo de chiquitito no tuve esta posibilidad y la verdad que agradezco toda la vida esta posibilidad que me dio de poder hacer esta tarea tan importante para los niños, para la cultura, también de Capilla, ¿no? Sí. Bueno, hablando de eso, ¿no? Hemos charlado con vos muchas veces acá y en FM del Sol ya desde hace años de la identidad, bueno, de cómo la música y la cultura nos permite volver a sentarnos en el lugar que estamos viviendo, ¿no? Y no escuchar, que obviamente esto no es un descargo, parece, de viejo vizcacha, contra la música nueva, no se trata de eso, porque también la escuchamos, sino poder tener un contacto, al menos, con aquello que representa un lugar, una tierra, un territorio, una geografía, una biorregión, ¿no? También hay algo de esto. ¿Qué les pasa a ellos con la música folclórica? Bueno, viste que en general los chicos naturalmente no suelen escuchar, salvo que en la familia se escuche, pero escuchan más lo que es actual, el pop, el rap, bueno. Pero una vez que entran los niños y conocen esta música y empiezan a tocarla, yo siento que les encanta, se sienten identificados, se empiezan a sentir una propia identidad con esta música, que además es tan rica. Los ritmos que tenemos en Argentina y en Latinoamérica son riquísimos, no existen prácticamente en otra parte del mundo la diversidad rítmica. Ajá. Las danzas, realmente es un acervo cultural que hay que mantenerlo vivo. Claro que sí. Bueno, la intención es continuar, es que esto no se termine, que no afloje. Han tenido también muchas dificultades, Sí, hemos pasado por muchas dificultades, sobre todo, bueno, con crisis del municipio, que por momentos no nos podían pagar, pero siempre hemos seguido adelante. Sí. Así que, por suerte. Bueno, imaginás que esto continúe, digamos, le van a el horizonte es ese. Absolutamente, no tenemos la menor duda que va a continuar. No la vamos a dejar caer. No, la orquesta es de todos. Sí, absolutamente, sí. Es de la comunidad, no es de nadie en particular, es de la comunidad de Capilla. Uh-huh. Así que la comunidad misma la va a sostener. Sí, sí. Bien, bueno, eso es toda una decisión, ¿no? Sí. Y una siembra por ahí de una política pública que a veces no se sabe a dónde llega o si se continúa, y evidentemente el impacto es. Y me toca por el programa y el esquema de este programa reivindicar lo colectivo, ¿no? Porque a veces, si no, sí se caen, ¿no? Sí. Lo decimos también como radios, muchas radios también han tenido dificultades estos tiempos, y lo colectivo es lo que ayuda a lo comunitario, ¿no? A continuar. Sí, quería agradecer especialmente a las mamás y a los papás que están formando esta comisión, que realmente hemos sentido un gran apoyo y han activado toda esta muestra que estamos armando, así que es muy importante esta etapa del armado de la comisión de padres. Uh-huh. Y quería invitar a todos los niños y niñas y adolescentes también de Capilla del Monte y de los alrededores a formar parte de la orquesta. Estamos incorporando niños de 9 a 14 años aproximadamente. Obviamente ya estamos finalizando el año, pero los esperamos para el año que viene. Se anotan en Cultura en marzo, a principios de marzo. Se anotan, no tienen que tener ningún conocimiento musical. Aquellos que no tienen posibilidad de tener un instrumento, nosotros tratamos de proveérselos. Y obviamente aquellos que tienen, está muy bueno porque a veces no tenemos suficientes instrumentos para todos. Así que todos aquellos que están escuchando, compártanlo con sus hijos, sobrinos, conocidos. Esta orquesta es para todos y ojalá que todos los niños puedan disfrutar de ella. Pablo, te consulto, ¿han tenido alguna conversación con el próximo gobierno, también municipal, con la mirada que sobre cultura? ¿Hay ya algo previsto de la continuidad de esto? ¿Todavía quedará? Todavía no particularmente, pero ya estamos gestionando para en los próximos días, en la semana, ya tener una reunión y presentar todo el proyecto para darle la continuidad con el próximo gobierno. Bárbaro. Bueno, ojalá. La verdad que de acá obviamente creo que todos y todas quienes están escuchando, quienes hemos ido a verlo, los padres y madres que han pasado por ahí, los chicos, me parece que todos estaríamos muy contentos y si continúa, y descontentos si esto no tiene apoyo. Bueno, ¿algo más? Sí. Sí, no, solo decir que con la venta de bonos que estamos haciendo, todo lo recaudado va a ser para arreglar los instrumentos que están dañados, que no se ha podido hacer hasta este momento, y adquirir nuevos instrumentos. Así que es muy importante que la gente nos pueda ayudar en esto, que si los ven a los chicos en el centro vendiendo los bonitos, que pues, si pueden colaborar con un bonito, que le compren. Han salido los chicos todos estos días con los bonos a vender, han vendido muy bien, tenemos que felicitarlos muchísimo, los chicos. Sí. Después me los pueden mandar porque tenemos unos bonitos. Han dejado de hacer tareas importantes para salir a vender. No, se han puesto al hombro el proyecto y han salido, pero es increíble lo que han vendido. Sí, así que felicitarlos a los chicos porque ha sido muy lindo. Qué lindo. Algunos dejaron la escuela, inclusive. Sí, una excusa también. La mía principal. Claro. Bueno, les cuento a la gente, tenemos los bonos aquí en la radio, los vamos a tener hasta el día del concierto. Pueden pasarse por la radio Yrigoyen 136 de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 19 a 21 para adquirir su bonito y ayudar y acompañar también el bono, que es la entrada también. Y va a haber sorteos. Sí. Ah, sí. Ah, eso es muy importante. Y va a haber muy sorteos importante. Que estamos aportando los mismos papás y mamás, estamos aportando para armar una canasta de productos de limpieza, una de productos alimenticios y alguna otra cosita más, que son cosas que van apareciendo y que es súper interesante porque nos fuimos conociendo unos a otros a ver a qué nos dedicamos, qué producimos. Eso es interesante como grupo también. Entonces, una mamá es peluquera, entonces sortea, agrega un premio de corte y nutrición. Entonces, ahora sabemos que ella es peluquera. Claro. Y si necesitamos una peluquera en otro momento para no achurarnos así solos como hago yo, entonces vamos a ella y sabemos a qué se dedica la mamá, etcétera, etcétera. Otro papá ofreció su espacio para ir a tocar ahí o a pasar un rato con los chicos. Sí. Afianzarnos como grupo, bueno, cosas interesantes que surgen de los grupos y de las necesidades. Claro. A veces es como revertir una situación que podría ser mala para algo de construcción colectiva. O sea, exactamente lo que estamos haciendo, conocernos, vernos unos a otros y ver a ver qué hay, ¿no? Yo hice el flyer, bueno, dije, bueno, puedo hacer esto, ella se dedicó a la plata porque ella se dedica a eso. Pero está bueno, eso es decir, a ver, ¿para qué somos más aptos y cómo nos vamos acomodando y armamos algo y no lo dejamos caer? Alguna gente puede no estar de acuerdo con esto que voy a decir porque suele verse como que no hay que decirlo a esto. En épocas de crisis, en épocas de muchas dificultades económicas principalmente, pero las crisis siempre son muy integrales, ¿no? Sobre todo acá en América Latina, son una oportunidad para esto. Yo no puedo dejar de decirlo porque obviamente vamos a marcar lo malo que tiene, las dificultades y que hay que cambiar eso. Ahora, tenemos que saber que son oportunidades para volver a encontrarnos. También son oportunidades para los malos, ¿no? Déjeme decirlo así también, para aquellos que siempre se quieren aprovechar de las necesidades de la gente. Pero también es una oportunidad cuando la propia gente empieza a construir economía colaborativa. Y esto es lo que me parece que no tenemos que dejar cuando empieza a ver un poco, ¿no? Se mueve un poco más la economía, no abandonar este espíritu colaborativo que nos permite afianzarnos y todo esto que contaba Julia también de los valores. Bueno, gracias a los tres por la visita y por todo. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Gracias Fede, gracias a la radio. Entonces, repito, la invitación es para este domingo 20 a las 18 horas Los esperamos para a escuchar a la orquesta del Quebrachal. En el cinco cine. Años. Sí, en el cine. En el Teatro Muñoz. Sí. Cinco festejando años. Festejando los 5 años de la orquesta. Domingo 19. Domingo 20 a las sí. 18 horas. A 18 horas. ¿Eh? 18. Cine los primeros 5 años. Sí, los primeros 5 años de la orquesta. Vamos por claro que sí. Bueno, qué lindo. Yo les recomiendo, la verdad, que las veces que he ido es una experiencia magnífica y muy conmovedora, además. Además de musicalmente, bueno, escuchar una orquesta en el cine. No es poca cosa, porque tiene un muy buen sonido también. Así es. ¿Con qué nos vamos? ¿Cuál de las canciones? Todos juntos. Todos juntos. De los Jaivas. Claro, cómo no. Muy bien. Gracias. Un himno a la unidad. Ceci, Julia, gracias, Pablo. Continuamos aquí en Agenda gracias, Común. Buenos días a todos. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Y esto es el músico que estamos presentando hoy, ¿eh? El disco, vamos a recorrer salteado un par de discos de Hugo Bistolfi, tecladista famoso y conocido en la Argentina y en gran parte de América Latina por participar de la banda Rata Blanca ya desde hace bastantes años en su carrera solista y ahí asentado aquí en Capilla del Monte. Esto es Templo del Sol, en un disco de música andina donde se metió a profundizar en la búsqueda de esta maravillosa tendencia cultural, civilizatoria que tuvo nuestra América y que dio, como lo decía Pablo Carri, una diversidad musical insólita en el mundo. Ahí escuchábamos a Hugo Bistolfi, parte de este disco, Machu Picchu. Disco de música andina. Te contaba que teníamos muchas ganas de reivindicar, de volver a escuchar. Se nos fue hace un par de años, en un momento en que a lo mejor toda su historia de vida y su lucha por el reconocimiento de la cultura nativa, empezaba a tener oídos, empezaba a salir del silencio, como lo marca también el nuevo Pachacuti, del que hablan nuestros pueblos andinos y originarios, también en nuestra región, empezar a pronunciar su propia voz, empezar a salir de ese silencio de 500 años y reivindicar su historia, su mirada, su cosmovisión. Bueno, quien aquí nos enseñó mucho, algunos más que otros, a quienes más pudieron conocerlo, bueno, nos han relatado grandes historias, es Bernabé Leal. Había construido lo que llamaba Los Baquianos para, bueno, el reconocimiento de nuestro monte nativo. Allí, en Ojo de Agua, armaron una especie de trinchera cultural, ¿no?, para que los que descubrían Capilla del Monte también tengan esta beta, no solo, bueno, la de la salud alternativa, la mística o la esotérica, sino él reivindicaba que podía haber un turismo cultural, un turismo que venga a conocer el monte nativo, sus especies, y por eso también construyeron junto a otros jóvenes el encuentro del Camoatí, que continuó durante algunos años, y en una de esas oportunidades conversábamos con él en una entrevista con la excusa del encuentro del Camoatí, esa avispita que crea la miel en el medio del monte, ¿no? En los agujeros de la piedra o de los árboles, y que él nos ayudaba a salir a reconocer y a encontrar. Tuve la posibilidad de probarla y ser picado también por una de esas avispas. Vamos a escuchar un poquito a Bernabé Leal en aquella conversación en el año 2015. Bueno, ya hace como 5 años que empezó así de a poco, ¿no? La idea era recuperar, saber, sostener, ¿no?, la cultura y difundir así el tema de la recolección, que la tierra, la naturaleza lo da mucho y no sabemos, por ignorancia no la aprovechamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, como la cuestión de la miel, bueno, todo, ¿no? Los yuyos y para difundir eso, básicamente, el encuentro este, ¿no? Claro. Pero no solamente yo, sino que vamos otra gente que sabe de eso, y bueno, y he invitado gente. Sí, Berna, bueno, en este encuentro va a estar también la gente del Movimiento Campesino, bueno, el Juan Manuel, siempre hay gente que dispuesta a compartir un montón de saberes. Recién yo decía que, de alguna manera, es un lugar, ¿no?, Capilla del Monte, donde mucha gente viene buscando los saberes ancestrales, la sabiduría originaria, pero que a veces no es fácil ese acceso a ese conocimiento. Hay que conectarse, hay que buscarlo, hay que, qué sé yo, estar dispuesto también a una apertura. También hay una gran confusión sobre lo originario, sobre lo nativo, ¿no? ¿Cómo vivís vos esto, esta historia de recuperación y a la vez de todo lo que, el choque con el progreso, que mucha gente también, de alguna manera, lo ha tomado como valor, mucha gente nativa también, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos? Sí, bueno, eso es lo que noto también, que hay una nueva apertura, así digamos, porque sí, la primera año ha sido así como cerrado, porque hay mucha gente, ¿no? Yo también he escrito, aparte de esto, un libro de que se llama Vaqueanos de Aquí, que son vaqueanos, que tienen mucho conocimiento, pero que no lo pueden transmitir, no lo pueden, o no lo saben, o no lo quieren transmitir, ¿no? Claro. Y recién ahora, así con estos chicos del faldeo, con una nueva generación, ¿no?, digamos, que están en esa búsqueda, ¿no?, de aprender algo de la historia, de cómo eran las cosas y de cómo se hacían, ¿no? Y volver todo lo posible a la naturaleza, ¿no? Y bueno, y por eso aprovechamos para difundir esto, así los que todavía tenemos algún conocimiento de los campos, ¿no? Y de cómo se recoleta y todas esas cuestiones. Sí. Yo contaba la otra vez de cuando estuvimos con vos el año pasado, y la sorpresa, ¿no? Uno sabe, conoce algunas plantas, algunos yuyos, pero saliendo con vos a recorrer, con vos, con Juan Manuel también, que conoce mucho, uno se da cuenta que todo en el monte, todo prácticamente, casi, a excepción de algunas plantas que por ahí te pueden llegar a hacer mal, pero hay mucha medicina en el monte, ¿no? Sí, y es más, hay, por ejemplo, hay plantas que ni sabes siquiera los beneficios que nos pueden dar, porque como te digo, hay mucho. Por eso, si Dios quiere, y bueno, y yo estoy bien, porque no estoy pasando un momento bueno de salud, sí, pero voy a hacer la caminata y vamos a un lugar histórico donde voy a hablar unos yuyos que ya ni siquiera yo los conozco, sé que están por ahí, pero cómo era eso, ¿no? Y como decís vos, hay cantidad de yuyos que han aportado mucho en el pasado y bueno, y que ahora la gente lo está utilizando, por suerte. Uh-huh. Contar un poquito, por ahí yo me imagino que habrá oyentes por ahí de acá o de otros lugares que nos escuchan que dicen, ¿qué es el camatí? El camatí es un panal de avispa, digo, de un tipo de avispa, ¿no? Y que hace miel, que hace un panal en un arbusto así, en un yuyos bajo, y es muy rica la miel, y aparte tiene mucha caloría, es buena. Bueno, ahí en Riojo de Agua era muy utilizada porque hace muchos años, cuando yo era chico, escaseaba la azúcar y escaseaba la plata, las dos cosas, ¿no? Sí, entonces sí. Cuando no había azúcar, usaban el mate cocido, el hierveado, o el mate, podéis tomar mate dulce, ¿no? Y se utilizaba esa miel de camatí. Pero también es buena porque es como muy para la cuestión del expectorante, para la, así como que da mucha caloría. Sí. Más tal vez que la miel de abeja, ¿no? Claro, sí, es muy, muy, muy rica. Sí, pero lo que pasa es que hace como 2 años que ya no están haciendo miel, bueno, tú no estás haciendo miel la abeja tampoco, ¿no? Hay un programa serio que, bueno, que ya se viene advirtiendo ya los que se dedican a la miel, así, que no hay polen en las flores, que florece y que no, cada vez hay menos miel. Y esto del camatí es el que más lo siente, ¿no? El año pasado sacamos mucho y no tenían miel. Este año vamos a ver si sacamos algún par, porque bueno, yo no estoy, pero ojalá tengan para que la gente pueda. Pero aparte de eso, hay la chihuana, que se llaman, que hacen en las piedras, bajo la tierra. Hay otras mieles muy ricas, ¿no? Que ya están, la gente las desconoce. Si hubiera estado bien y esa era la idea, mostrar toda esa miel. Pero bueno, será en otro encuentro o cuando pueda. Uh-huh. Berna, contanos un poquito de qué trata este libro, este nuevo libro, La ausencia del puma en defensa del león. Que es la, como diríamos, es una reflexión sobre los conceptos que uno tiene de este animal, ¿no? Que en general todos lo dan por dañino y peligroso, y en realidad es una mirada desde otra perspectiva, ¿no? De más bien de un bicho de, como diría, muy muy muy lindo, muy bello, muy muy valoroso, tiene una vida así y unas costumbres muy buenas, ¿no? Y bueno, la gente no lo sabe, por ahí tiene otro concepto, así que no sé de dónde saca, y eso explica un poco su costumbre, su historia con el extranjero, ¿no? Porque en realidad parece que se lleva bien con la gente de acá, y el conflicto empezó así desde la llegada de los conquistadores, ¿no? Claro. Y bueno, y eso un poco, la historia, y todo basado en historias reales, así que, claro. Que bueno, que he escuchado unas, otras he vivido y así. ¿Hay, Bernabé, hay pumas por ahí? Y yo creo que aquí en la zona no está distinguido, ¿no? Sí. Y por eso justamente ahí lo explico en el libro, ¿no? Claro. Porque pero bueno, por ahí dicen que para la Candelaria, Pinto, todavía sí. Queda alguna, ¿no? Es muy simbólico, digamos, que el título del libro, que la ausencia del puma, tiene toda una simbología de por ahí, con las otras cosas por ahí no nos damos cuenta, pero bueno, cuando desaparece toda una especie, sí. Es simbólico, ¿no? Sí, aparte porque digo, no, eso, cualquier especie, estoy como el león, me vendría así como el más referente, pero hay muchas especies desaparecidas, ¿no? Y uno como que no lo nota, pero bueno, un día uno, otro día otro, y bueno, y supongo que habría que estar más atento a eso, y si se pudiera hacer algo, se hace, y bueno, y si no, bueno, no se puede, porque hay muchísimas también, así en una charla de la zona, por lo menos se ha extinguido un montón de especies de aves y de otros animales, bicherío, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nadie le presta atención y bueno, y habría que estar más atento, ¿no? Sí. A ver por qué se extingue, porque bueno, porque de último seremos nosotros los que los extingamos. Claro. Que se extingan todas las especies. Ahí está el punto, ¿no? Y me viene una reflexión, ¿no? Y una sensación, una sensibilidad que vos nos abrís. quiénes se extinguen, pero también hay, podríamos decir hoy, hablar de la ausencia del originario, como no como que haya dejado de existir, de hecho está muy presente en nuestra cultura y en nuestro pueblo, en Capilla del Monte, pero está ausente del espacio público, del debate público, ahora que hay, ¿no?, un año electoral también, nunca aparece esta voz, ¿no? Y nos gustaría, en ese sentido, una reflexión de cómo imaginás, aprovechando este momento, ¿no?, esta posibilidad de conversar un poquito con vos, ¿cómo imaginan ustedes, desde tu mirada, que seguro representa a muchísima gente que no tiene voz en Capilla del Monte, ni en los medios de comunicación, ni en la política, ni en los lugares de decisión? ¿Qué imaginás? ¿Para dónde deberíamos ir y como para enfrentar alguno de los problemas que estamos teniendo? No, yo creo que lo mejor sería integrarse, ¿no? Integrarse con los pocos que haya y cosas. Sí, eso ya lo noté, pero yo trabajé hace mucho tiempo de turismo y una vez que hubo alguien que estaba así de turismo decía que bueno, que nosotros somos los que dejamos los espacios, no es que la gente que viene de afuera los toma, sino que nosotros los dejamos, ¿no? Uh-huh. Como que si vos no hay no hay identidad, como que se ha perdido un poco eso, ¿no? Y lo hacía de la buena manera, ¿no? Una identidad para rechazar al que viene, sino para integrarse, ¿no? Y bueno, y construir juntos cosas, como todo lo que atañe a la cultura y a todo el pueblo. Pero sí, como decía, también noto que hay poca participación, ¿no? Y como bueno, no sé. Aparte, los grandes, porque ya están grandes, pero tampoco en la juventud se nota mucho entusiasmo por eso. Y bueno, pero también hace falta con estas cosas, ¿no? Sumadas de a poquito, para irle también dando opciones a la gente también de participar, ¿no? Claro. Y este encuentro que hago yo es muy así, no tiene, que es participativo para todo el que quiera ir, ¿no? Y bueno. Sí. Es muy valioso, Berna, este encuentro, porque nos permite a muchos, que compartimos esta idea que vos expresás de la integración como posibilidad de, no solo de, digamos, no para evitar las diferencias, sino al contrario, para aprovecharlas, claro, para disfrutar de las diferencias, ¿no? Sí, claro, seguro que son diferentes culturas, no se le puede pedir alguien de la ciudad que piense y opine igual que uno que en el campo, pero sí se puede acercarse mucho y bueno y convivir. Claro. Bien, y el respeto, ¿no? Que creo que es lo que el respeto es muy importante, ¿no? Sí. Eso es la base de todo, ¿no? Ahí escuchábamos la voz de Bernabé Leal en aquel año 2015, cuando, bueno, charlábamos un poquito sobre el encuentro del Camoatí en su quinta edición. Ya venía organizándose hacía ya unos 5 años, eso era en abril de 2015. Nuestro recuerdo, nuestro homenaje, nuestro saludo, nuestro abrazo también a toda la familia. Seguimos escuchando a Hugo Bistolfi, pero vamos a cambiar de disco ahora porque... Luz, marcarás el rumbo y nos darás la señal. En el 2009 salía Viaje al Cosmos. El viaje al universo alumbrará. Por el oscuro universo, resplandece. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Al salir de la Vía Láctea, en pleno deslumbramiento cósmico, se pudo observar que el núcleo de la galaxia envía un rayo sincronizador de luz a todas sus estrellas para conservar la armonía de todos los sistemas planetarios. Han quedado atrás las dos galaxias más cercanas a la Vía Láctea, 175.000 años luz, las descubiertas como nubes por el marino Magallanes. Y se han pasado las 22 galaxias del denominado grupo local, y esto multiplicado por 100.000 millones de sistemas planetarios en cada una, da una cantidad hipermillonaria de planetas. Pero, por ahora, ningún planeta tiene las condiciones indispensables para la vida terráquea. El radar de sentimientos entregado por el chamán empieza ahora a indicar el verdadero camino. Fomentar la participación en la comunidad y la democracia participativa. Divulgar el trabajo de cada organización e institución, recogiendo la agenda cultural, social, solidaria, política de nuestra localidad y al norte del Valle de Punilla. Ahí escuchábamos parte de ese disco de Hugo Bistolfi, Viaje al Cosmos, del año 2009, junto, en ese caso, los relatos que van intercalando en las canciones de Fabio Serpa. Este es otro disco del propio Hugo Bistolfi, que ya lleva varios publicados. Esto es Valles y Quebradas. Va describiendo diferentes territorios, valles y quebradas, precisamente del noroeste argentino. Esto es Valle Calchaquí. Allí recorre también el Cafayate, las Tilcara, la Quebrada de Humahuaca, entre otros. Thank you. Los que vinieron antes dejaron huella para que nadie camine en la soledad del olvido. Historias de nuestro pueblo en Agenda Común. Ahí escuchábamos un poquito más de Hugo Bistolfi, quien estamos recorriendo hoy a través de sus canciones, de sus discos, una cantidad importante de discos y de canciones que ha producido aquí, en nuestro territorio, en Capilla del Monte, o recorriendo, como en este caso, recién conocíamos este disco Valles y Quebradas, recorriendo el noroeste argentino. Hacer puentes para reencontrarnos. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Y continuamos en esta edición de Agenda Común. Seguimos recorriendo y conociendo las organizaciones comunitarias que entendemos nos permiten ir a ese lugar común, ese espacio de lo común, de lo comunitario, de lo que, como charlábamos hoy con Pablo Carri, también con la gente de la orquesta, esa economía colaborativa a la que aspiramos a que crezca, a que se profundice, a que sea cada vez más, más difundida, más divulgada, más compartida por cada uno de los vecinos y vecinas. Pareciera que a eso vamos y también, como decimos, en las épocas de crisis esto tiene una oportunidad de reverdecer. Ahora te voy a presentar a otra organización que viene en ese trabajo desde hace años. Te contaba, de las organizaciones, muchos que llegábamos en algún momento aquí también a Capilla del Monte, a la región, también en San Marcos Sierras, en diferentes lugares donde empezábamos a descubrir cuando nos enterábamos del banco de horas comunitarios, de los intercambios, de esa búsqueda de una economía que pudiera tener un dato por fuera del monetario, con experiencias previas también en lo educativo. Bueno, nos encontrábamos con la Fundación Sol, ya con ¿cuántos años? Ahora se lo vamos a preguntar a Marcelo Caldano, que está con nosotros. ¿Cómo anda, Marcelo? Buen día. Hola, Fede. Bienvenido. Gracias. Bueno, un gustazo. ¿Cuántos años? ¿Cuándo arrancó la Fundación Sol? Bueno, mira, Fundación Sol en realidad arrancó el año 2007, pero nosotros tenemos una historia anterior, raíces más profundas. Te estoy hablando del año 96. Yo vivía en un campo de una fundación llamada Fundación Elpis, que sigue existiendo, que trabaja en las zonas más pobres de Cruz del Eje. Fundación Elpis, de una gente muy amiga mía que en ese momento la fundó, Luis Fregman y Marta Gil. Y convivíamos en una comunidad a 20 kilómetros de acá, se llamaba Aguas Claras, era un proyecto cero, se llamaba. Proyecto cero, un proyecto de convivencia. Del que vamos a tener que hablar en algún momento, si no ahora, por lo menos en algún momento dar la oportunidad para charlar, porque fue un momento importante también. Vos pensás que de ahí surgió, lo primero que surgió de ahí fue junto con José Grohaus, un psicólogo social, promovimos lo que en Capilla del Monte lo que se llamó la Aldea del Trueque, claro. En el año 96, la Aldea del Trueque. Era un momento en donde utilizábamos una libreta como forma de intercambio y usábamos el centro de los abuelos, que era antes ahí en el balneario, donde ahora es el comedor de los ancianos, claro. Como lugar, y era muy concurrido, era una crisis también en el año 96. Y así empezamos a tener como una iniciativas que eran bien recibidas en Capilla del Monte. Uh-huh. Otra iniciativa que fue muy bien recibida en Capilla del Monte y que hizo historia para mí fue una que hizo Diego Plante, y que fue el primer habitante de esa comunidad, un joven en ese momento, que él estaba muy preocupado por el incendio forestal. En aquella zona era puro monte. Imagínate ese pasando Charbo, 10 kilómetros, entre el Charbo y el cruce de San Marcos. Claro. Y él les quería hacer todo un sistema de acumulación de agua en algunos puntos altos, en el cerro, y hablaba mucho con los bomberos, y yendo en Buenos Aires a buscar financiamiento para uno de esos proyectos, dio con una fundación que le gustó el personaje, le gustó la forma de ser de Diego, pero no apoyaba ese tipo de proyectos, y sí apoyaba lo que tenía que ver con participación ciudadana, y ofreció financiar un proyecto que era una planificación estratégica participativa de una ciudad. ¿Qué año estamos hablando? Y ahí ya estamos hablando de 99, 2000, sí, sí. Donde se hizo el plan de desarrollo integral de, claro, Capilla del Monte. Ah, y se van uniendo trazas. Claro, ¿entendés? En el mismo momento en que se promueve desde aquel lugar, porque al principio fue una cooperativa de padres, la cooperativa educacional Olga Cosetini, fue una cooperativa de padres durante 10 años. Sí. Después hicimos una mutación de los socios, trasladándole el poder, digamos, la pertenencia asociativa a trabajadores, no necesariamente solo docentes, pero después de 10 años y ahí conformamos la Fundación Sol. Pero nunca se ha hecho una planificación estratégica participativa de ese nivel en Capilla del Monte, y hay un documento que es muy interesante porque no solamente el diagnóstico fue participativo, sino las ideas de proyecto para, por ejemplo, no había educación universitaria, no había apoyo escolar, no había, justamente la economía era solamente centrada en turismo, y bueno, un montón de respuestas y de propuestas fueron hechas gracias a que había un diagnóstico claro de la necesidad. Uh-huh. Después, bueno, al fundar la cooperativa de padres Olga Cosetini, al año teníamos que cerrar, porque no había manera. No había forma. Sí. Cobrábamos menos que la escuela católica Cabrini, que está totalmente subsidiada, y teníamos cero ingreso de ningún tipo. Sí. En una época que le echaban frita a cualquier escuela, porque estaba Mestre cerrando grupos de 30 chicos en una escuela, la que sea. Vos tenías 29 chicos y te sacaba el sueldo del docente. Era una mirada economicista de todo. Entonces, no, sueldo de provincia para menos de 30 pibes, no. Y entonces era muy agresiva la convivencia. Claro. No era bienvenida. Mm. Había otra cooperativa en ese momento, también, de maestros, de docentes. Se llama el Santo Tomás, se llamaba. Y, bueno, las escuelas públicas. Pero bueno, ahí al primer año que fundamos en el 98 la cooperativa, al 99 teníamos que cerrar, porque no había forma de sostener, sin ser una escuela elitista, que era nuestra vocación, ese proyecto. Sí. Así que ahí es donde propuse el Banco de Horas Comunitario, que es un diseño de una moneda institucional, que ahora, por ejemplo, están por hacer en la Escuela del Caracol, de San Marcos. Sí. Yo estoy asesorando a los chicos de ahí, de la Escuela del Caracol, y que es un tipo de diseño, porque hay distintos tipos de diseño de monedas, que es a lo que nos dedicamos cuando fundamos la Fundación Sol. Se llama Sol porque cuando diseñé el Banco de Horas Comunitario en la cooperativa, hicieron una moneda institucional, la llamábamos los cosetones. Claro. Pero eso empezó a tener mucha visibilidad pública a partir de concursos que ganamos a nivel nacional, de formas creativas de sostener organizaciones con fines sociales. Y empezó a demandar el vecindario, empezó a demandar el uso de la moneda en otros ámbitos. Y no decíamos, no vamos a ponerle el nombre cosetón a una moneda que ya es más que institucional. Entonces ahí hicimos una convocatoria a la mayoría de las organizaciones sociales que en ese momento había, te hablo de Madres Solidarias, bomberos, cooperadoras de las escuelas, todo eso que ya teníamos una red muy bien formada por el Plan de Desarrollo Integral, por esas consultas participativas. Sí. Y ahí decidimos llamarle SOL, que significa Solidaridad, Organización y Libertad. O sea, los valores que están detrás de esa moneda. Solidaridad no desde el punto de vista de la caridad, de uno que da, el otro recibe, sino, como dice el diccionario, ser solidario es hacer propia la causa del otro. Si la haces propia, no es del otro, es de nosotros, digamos así. Un poco como decir, como desalambrar el corazón. Es sí, un estado sí, de conciencia, la solidaridad no es un tipo de acción, sino que es desde la solidaridad, organizo, que es la segunda palabra, organización, y eso nos hace libres. Sí. La solidaridad entendida además en aquellos tiempos, como ahora, que después vamos a hablar de eso, como lo contrario a lo individual, al individualismo, en realidad lo que regía, ¿no? Era eso, y bueno. Claro, el pensarnos, como vos pensás tu familia, o sea, claro. ¿Qué vas a estar pensando en cobrarle la teta al bebé? Sí. O sea, vas a pensar a cada uno como lo que da y que recibe, un plan de negocio para cada individuo. Claro. Competir, el que más pelea tiene más. No. Vos, no existe eso. No. Ahora, salís de tu nosotros, de tu grupo de pertenencia familiar, cualquiera sea el formato que tenga. Y parece que está todo loteado, tenés el corazón alambrado, ya no ves chicos, ves los chicos de tal, los chicas de tal, los jóvenes de acá. Es como el sentido de propiedad privada se trasladara a un punto en que anula la capacidad natural que tenemos los seres humanos de la empatía, de estar con, de percibir el interior del exterior, de dejar que te conmueva la emoción del otro y vos sentirlo. Digamos así, no, que no es lo mismo que contagiarse, pero está muy loteado el corazón, está muy al punto que llaman más la atención los proyectos solidarios que la competencia infernal en la que estamos viviendo, claro. Nuestra convivencia social es una competencia que todo parece que hay que ver quién tiene más largo no sé qué, ¿viste? Entonces diseñamos esa moneda ya más vecinal. Y nos dedicamos bastante a ese tema, a la moneda complementaria, y es uno de los programas de la Fundación Sol. Sí, en aquellos tiempos, porque además, digo, en todos lados, y hoy lo venimos hablando durante el programa por las diferentes notas que venimos haciendo, que las épocas de crisis, bueno, son duras, son difíciles, la verdad que no queremos volver a vivirlas, no es algo deseable. Y a la vez tienen, no podemos dejar de reconocer que tienen oportunidades en esto, en el alma, en que se disuelven algunas durezas y empezamos a ablandarnos un poco, a mirar alternativas. Esto lo saben muy bien también los directores del neoliberalismo, que le llaman el capitalismo del desastre. Son oportunidades. Cuando hay crisis, ellos nos producen, nos meten las transformaciones que quieren. Bueno, también desde las organizaciones solidarias también podemos ver cómo aprovechamos, porque se nos ablanda un poco el corazón y podemos empezar a tener otro tipo de mirada. Por ejemplo, lo que me contás del PDI, que no lo quiero dejar pasar porque lo hemos hablado poco aquí en el programa, pero es muy importante para reconocer esta historia, que en aquel momento tan difícil del país podamos ponernos, parar la pelota y mirar a un proyecto de desarrollo, nos hace pensar mucho. Era año 2000 y era Capilla 2020 lo que se pensaba. Ajá, mirá. Y después, ¿qué pasa después? Lo tomaron, o sea, lo que pasa es que ese plan de desarrollo integral incluía un equipo técnico que ponía el municipio y que era capacitado por una, digamos, maestra en el término de plan de desarrollo integral en la Argentina, que es Nilda Jelenic, una ingeniera, que coordinó todas las instancias de participación y de presentación, de elaboración de ideas de proyecto. El proyecto era otra cosa, pero quienes estuvieron atentos a esos documentos que se generaron, presentaron, transformaron en proyectos esas ideas. Nosotros en ese momento vimos que hacía falta la universidad y promovimos y tuvimos durante 6 años la Universidad Nacional del Litoral en Capilla del Monte. Pudimos sostenerla ese tiempo. Que la apoyó, bueno, Gustavo de Figueredo en ese momento fue uno de los que tomó y apoyó el plan de desarrollo integral, que son cosas que si el municipio no se las apropia, es como que quiere llenar una canasta con agua, ¿viste? Sí, bueno, no, a eso me refiero. No tiene continuidad, la estructura del Estado tiene que estar justamente para darle más continuidad a las iniciativas, sí. ¿No? Que van surgiendo de los vecinos. Sí, lo que vino después uno siente que fue prácticamente una reacción contra aquello, es decir, como que se empezó a mirar y lamentablemente son demasiados años, de no planificar porque, digamos, era como parecerse a aquello. Y quedó guardado algo que nos hubiera evitado tantos problemas, ¿no? Si hubiéramos mirado ese diagnóstico y desarrollado un poco de ese plan integral. Sí, sí, sí. Y se puede reflotar, pero sí. Bueno, ya no ha surgido. ¿Por qué? Porque convocan siempre los partidos... convocan antes de las elecciones a una participación para una elaboración de un diagnóstico participativo e iniciativas. Y está muy bien, pero en general hay quien dice, no, yo ahí no puedo entrar. No era una convocatoria claro. Desde una organización de la sociedad civil, sino que era una y que apoyaba el Estado sin apropiársela en términos partidarios, sino como responsable, como que quería capitalizarse de esas iniciativas. Uh-huh. ¿Entendés? Porque ahí está incluso la historia de Capilla, está todo, está claro, todo, claro, está muy claro. Bien, muy bien elaborado el documento. Sí, sí, sí. Cuando me lo encontré, lamentablemente mucho después de lo que hubiera deseado, la verdad que me sorprendió poder encontrar datos duros, pero también una mirada estratégica. Mira, en ese momento había dos radios, sí. Radio Gente y la radio de Iturrioz. Y Iturrioz tenía la interpretación Astral y Gente. Claro. Y Gente. Él decía que éramos narcotraficantes, lo decía al aire, que éramos narcotraficantes, o sea, vivía hippies que vivían en una comunidad haciendo no sé qué, ¿viste? Y que éramos, y todos lavábamos dinero, era una cosa que era, y con esa campaña en contra el más fuerte de los medios radiales de Capilla del Monte, se hizo igual. El proyecto, pero todos viendo así como que no sea que Iturrioz te vea, ¿viste? Sí, esa mirada te parece que cambió, que además de haber más medios, te parece que ahora, ¿cómo está eso? Que me parece que es constitutivo de Capilla, o lo ha sido, esta diferencia, esta distancia, este prejuicio entre por lo menos dos sectores, uno podría describir más, ¿te parece que va cambiando? ¿Cómo lo ves a este devenir? Bueno, lo podemos definir como el de los nacidos y criados y los venidos y quedados. Pongámosle, sí. A ver, pues sí. Mira, tengo muchas anécdotas de esta, ¿no? Porque son muchos años de trabajo. O sea, la verdad es que no hay dos nacidos y criados iguales, ni dos venidos y criados iguales. Después, hoy te encontrás con chicos que son hijos de un nacido y criado y de un venido y quedado. Uh-huh. Y no hay dos iguales. Y esto salta mucho cuando trabajás con los jóvenes. Nosotros formamos en un momento un grupo de jóvenes llamado Tierra Viva. De 14 a 16 años, 17 años, y ellos mismos vieron este tema centrados en el ambiente. Decíamos, che, si se convoca de este lado, no, porque sos venido y quedado. ¿Y eso qué vienen a hacer en nuestro pueblo? Y vos estás en toda una sospecha que quizás hay uno o dos que tienen una mirada así puesta en el poder del dinero, que son avasallantes y que así como vienen se van, porque tampoco es un lugar para llenarse de plata, sí, Capilla del Monte. Mm. Entonces trabajamos mucho con ese criterio de justamente desestigmatizar. Exactamente. Yo tampoco entero no lo decía. Estigmatizar, sí. Desestigmatizar. El trabalengua de la mañana. Claro. Pero que es muy grave, porque vos no ves lo que se propone, sino a ver quién lo propone. Y esa es la base de la discriminación. Sí. Si tal, no estás viendo qué se dice, sino quién lo dice. Sí. Pasó estos días con Greta Thunberg, que armó un revuelo con esa cuestión, ¿no? Muchos no querían ver el mensaje de fondo y se atacaba el mensajero, que es lo más sencillo, ¿no? Siempre. Y que eso es grave, porque las iniciativas de la sociedad civil, si vos las sabés mirar y si vos ves mucho tiempo y vivís mucho tiempo en un pueblo, no se pueden sostener mucho, ponerle 2-3 años. ¿Cuánto puede sostener, entendés, un pollo solidario? ¿Entendés? Bueno, está bien. Si aparece la estructura de Cáritas y se empieza a hacer popular, capaz que sí, sean muchos años más. Pero en algún momento los fundadores de eso, bueno, no quieren ver un pollo más y quieren que la gente tenga su propio alimento, que acceda al trabajo, propuestas superadoras. Uno no quiere estar emparchando lo que el sistema capitalista desecha, ¿no? Sí. Que eso es algo que hay que preguntarse siempre. Por eso nosotros, en los valores de la moneda que te decía antes, solidaridad, desde ese concebirnos como un nosotros, nos organizamos. Y en la organización, obviamente, las prioridades son distintas. Si vos ves chicos, no ves mi chico, tu chico, no, chicos. Acá no puede haber 52% de hambre, discúlpenme, de niños y jóvenes. No, no es posible. No, nadie en su casa va a comer primero antes que los chicos. Eso no se hace. Porque no te lo permite el corazón si está desalambrado. Ahora, si lo tenés alambrado, no, por algo será, mira, son vagos, son estos, son los otros. Entonces, bueno, hay que prestar mucha atención en cuáles son los sistemas que hacen que haya sustentabilidad. Nosotros en la Fundación Sol, justamente en el momento en que separamos los proyectos, la cooperativa Cosetín, y creamos la Fundación Sol, que es muy chiquita, que trabajamos más por proyecto y tenemos algunos programas en el tiempo, tenemos como objetivo social, como objeto social, justamente desarrollar comunidades sustentables basadas en los principios de la Carta de la Tierra. Uh-huh. Eso fue porque en un momento, justamente cuando venía este momento de diferenciación de proyectos, estuvo Leonardo Boff en Argentina, este brasilero, viste, que era un cura, sí, cura jesuita, bueno, qué sé yo, que no es más cura, pero sí es franciscano. Uh-huh. Estuvo en Córdoba y me invitaron a una convivencia con él de 3-4 días. Y él nos predicaba la Carta de la Tierra, que es el resultado de una discusión de muchos años, de más de 20 años, derivada de Río de Janeiro, de la discusión ambiental, la primera gran discusión, claro, mundial ambiental que se hizo en Río de Janeiro. Siguieron discutiendo pueblos indígenas, trabajadores sociales, políticos, bueno, socialistas, y derivó en lo que se llama la Carta de la Tierra, que tiene simplemente 4 pilares fundamentales, que son la inclusión económica, la armonía con la naturaleza, la cultura de la paz y los derechos humanos universales. Son 4 pilares que vos pasas cualquier proyecto por ahí, y si te salta que está positivo, o sea, que no es discriminatorio, que no atenta contra la convivencia no violenta, que es una economía que incluye a todos y que no explota, que no es extractivista, que todo eso, y estás promoviendo realmente una comunidad sustentable, porque a veces estás emparchando algo, sí, e sí, incluso, claro, promoviendo cosas que afectan a la salud del planeta. Sí, y es uno de los temas que siempre hablamos que nos falta después de haberse caído. Digo, el capitalismo ya no necesita una doctrina porque funciona por inercia, digo, y en todo caso permanentemente está implícita. Ahora, cuando hay alternativas o se quieren construir alternativas, se necesita ir construyendo las propias palabras y directrices, y la verdad es que se nos han caído las que en el siglo XX nos, sí, regían, y hoy hacen falta. Bueno, nos asombra a muchos que sea, por ejemplo, el Papa de la Iglesia Católica quien esté dando algunos mensajes alternativos cuando era inesperado desde ese lugar, pero eso lo que demuestra es la ausencia de otros discursos. Por eso es tan importante, por ejemplo, la Carta de la Tierra, que ha marcado también un horizonte, que le dice, bueno, estos son los parámetros para construir, por ejemplo, otra economía, ¿no? Claro, pero pues fíjate que no son tanto los pueblos, las ciudades que adhieren a la Carta. Brasil no adhirió a la Carta de la Tierra, claro, por el tema del desarmamentismo. Ajá. La cultura de la paz y el armamentismo no van de la mano. Entonces hay intereses creados muy grandes. Por eso yo, de alma, la verdad, soy anarquista. No como vidrio, no es lo mismo Macri que Fernández. No, soy anarquista, pero no soy de eso que dicen, ah, estos son todos iguales. Sí, sí, no, es verdad, el Estado, o sea, si se votara con el alma, creo que tendría un 35 a 40% el anarquismo, ¿no? Porque digo, sí, la mayoría está ahí viendo y no cree, ¿no?, en estos modelos. Pero bueno, pero ¿cuál es la mirada anarquista, no violenta, me refiero, ¿no? Sí. Vos fíjate que los sistemas naturales que responden a los grandes desafíos naturales también y sobreviven, son aquellos en el cual participan una mayoría de diversidad de actores, claro, sí, con mucha comunicación entre sí, y una menor parte del actor grande, central, que controla, que domina. Todos los sistemas que hemos creado desde el capitalismo son centralizantes. Yo siempre digo que hay una pareja que gobierna el mundo, que es el capital y la capital, y en ese orden. Claro. El capital domina las capitales, que son las que administran los mandatos. Se ve mucho en Argentina con el FMI decidiendo si comen o no los abuelos, si comen o no los chicos. O sea, se pierde la soberanía porque el capital lo pusieron ellos. Miremos Ecuador, ¿no? Lo que le costó revertir un decreto nada más, porque era ir en contra de todo, de un modelo de poder, ¿no? Claro que sí, se quería que se lo llevaba puesto. Ahora, claro. ¿Qué resistencia es de este hombre? Porque habían derrocado a varios presidentes. Sí, lo han hecho y todavía tiene mucho para recorrer Lenín Moreno. Ahora, esa comunicación entre pequeños actores que garantizan la sustentabilidad de un sistema es lo que nosotros promovemos con las monedas comunitarias, hasta incluso una moneda local. Tenemos la moneda fugaz, que está en San Marcos, cierra todos los lunes, es una fiesta, los invito a que vayan a las 4 de la tarde los lunes en el Centro de Integración Comunitaria, que ojalá tengamos acá activo el Centro de Comunicación de Integración, digo, comunitaria, sí. Porque es un espacio de la comunidad, con un gran salón, incluso este hasta tiene que tener una pileta semiolímpica. Sí. Espacio, bueno, ahí ahora estamos tratando de dar un paso más, que es la moneda local, y en donde pero basada en los intereses que llevan adelante organizaciones con fines sociales o simplemente organizaciones vecinales. No, desde la fundación, que ya te digo, no tenemos ningún tipo de subsidio permanente. Lo que nosotros hacemos es generar proyectos. Cuando tenemos dos principios básicos: que no nos cambien los proyectos y que no nos pidan un retorno. Claro. Entonces, pero al mismo tiempo el trabajo con recibiendo, asociándote a inversores, digamos, sociales, como se le llama ahora, tiene sus ritmos que son bastante fastidiosos, por lo menos para mí, ¿viste? Porque vos siempre tenés que estar informando, que me parece muy bien. Pero el problema son los ritmos, que nosotros que vivimos en la comunidad le llevamos el pulso al ritmo comunitario, que es distinto al individual, que es distinto incluso al institucional. Pensá vos, Fede, cuando nos empezamos a juntar por el tema del incendio en el basural. Sí. ¿No es cierto? Bueno, ahí estábamos, encendidos. Había presencia del Estado, estaba Martina, que es la secretaria de Ambiente. Parecía que todo iba en un sentido. Desde Viaraba se convocó a idóneos en el país, modelos a seguir, como el de Rafaela. Y nosotros diseñamos a partir de esa gran motivación, la moneda de los ciclos. Sí, que fue presentado en su momento, ¿no? Sí, y le interesó a Martina. Pero olvídate, pues imagínate cuántos gobiernos tuvimos del mismo partido peleándose en el Consejo Deliberante. Sí. ¿Qué expectativa hay con lo que viene, Marcelo? Bueno, en relación a esto, obviamente no desde lo partidario, sino... Bueno, no quiero contradecirme. Yo te dije que soy bastante anarquista de alma. O sea, descreo, y sobre todo con lo que pasó últimamente, donde se ganaron tantos derechos. Y de repente, porque viene un empresario a profundizar las desigualdades, pone en un freezer todas las conquistas sociales ganadas, ¿no? Entonces vos decís, no puedo volver todo para atrás. Nosotros tenemos que justamente esa red de pequeños actores fortalecerla y trabajar de forma participativa y asociativa con el Estado. O sea, yo creo en un Estado, como era en su momento, yo lo viví con Gustavo Figueredo, que era participativa. Habíamos conformado una mesa de infancia, todos los directores de las escuelas, todas las organizaciones que trabajaban con chicos, madres solidarias, promoviendo los derechos de niños y niñas, la nueva ley integral de protección de derechos. Armaba mesas, ¿viste? Se armaban mesas donde el municipio también estaba. Entonces estaba el Consejo de la Mujer ahí. Tenías la mesa de medio ambiente. Qué bueno que el PSOL y ahora Vamos Capilla promueve también lo que es participativo. Y este gobierno, yo tengo esa expectativa, que sea participativa, que sepa aprovechar. Que aproveche, exactamente, porque es una comunidad organizada. Políticamente, porque hay quien ve como enemigo al venido y quedado, al que viene con ideas de no sé dónde, el que está de otro partido, pero para que se organiza. Deja de ver quién es y pasa a lo que propone. Sí. ¿Entendés? El rédito político lo vas a tener vos. Sí, sí, sí. Porque mientras vos estuviste, se armó la mesa esta, se armó ahí esta de planificación, se armó justamente en aquella época. Claro. Esa continúa todavía. Marcelo, te pregunto lo que con lo que cerramos todas las entrevistas, los sueños de acá 20, 30 años. Tratamos de pensar que, como se llama Agenda Común, la búsqueda es aquello común que tenemos los capillenses, las capillenses, que es que en general nos diferenciamos frente a las coyunturas, pero si ponemos los sueños adelante es probable que se parezcan bastante, y es lo que venimos comprobando. ¿Cómo la soñás a Capilla dentro de 20 años? ¿Qué cosas te gustaría que tenga? Obviamente me imagino que son muchas, pero ¿a dónde apuntarías vos? Yo apuntaría al término mismo de la comunidad, en términos de, como justamente dice la Carta de la Tierra, pensarnos como una comunidad de seres vivos, no solo de seres humanos, de seres vivos, con la responsabilidad que eso conlleva. Ser consciente de que nuestra palabra, de nuestra presencia dominante, está influenciando, y que, bueno, que aprendamos que en esta convivencia se vuelva a reflotar, digamos así, esta presencia del monte, o sea, que tenga más monte que capilla, ¿no? Y que los diseños que se hagan de a futuro sean diseños justamente que la caractericen por eso, porque despierta sensibilidad, se diferencia porque las personas están de alguna manera conectadas entre sí, y o sea, yo me imagino que surja, que la comunidad sea el centro, la comunidad de seres vivos, y no lo que sea, ya se sabe, digamos así, una chimenea, una industria sin chimenea, sino pensar más bien sí que sea atractivo a nivel turístico, pero porque existe esta otra forma, una comunidad terapéutica en sí mismo, donde haya paseos que sean de crecimiento. Yo me imagino, te digo, la verdad me sorprendías con la pregunta. No sé ni a dónde puede ir, pero yo más bien tengo ganas de irme hacia esa, claro, comunidad, bueno, un poco más más con presencia de lo natural. Pero hoy vas a todos los paseos y están contaminados. Ahora realmente estamos muy preocupados, Federico, porque no se puede creer que la planta de tratamiento de residuos líquidos y locales esté largando todo así como entra, sale. Sí. Y hace muy poco se ha hecho un excelente seminario de revoques naturales y de todo lo que tiene que ver con la permacultura, en la construcción de la casa, donde vieron 40 personas de todas partes del país y no podían poner un pie en el agua porque es el segundo campo que le sigue al desagüe de la reserva de esta planta de tratamiento. Y eso es un delito. Una planta hecha para, lo dice su propio estatuto, para 10.000 personas, no se retocó, no se arregló, no creció. A mí me consta que hace más de 10 años, más, hubo propuestas de filtros naturales, con cierto tipo de cañas. Vos hacés pasar esa agua por lugares donde se filtra naturalmente. El Carrizo nomás. Lo hacen en Japón, lo hacen, ¿entendés? Sí. O sea, que hay formas, que no es la plata. Ahora vos tenés que poner un cartel ahí, prohibido bañarse. Y vos ves la belleza del lugar. Y lo que atrajo seguramente a quienes convocan a estos seminarios, a estas convivencias, fue esa agua. Ahora es nauseabunda, te duele la cabeza y produce, y contamina todo. Sí, pero bueno, la propuesta es salirnos de esas coyunturas que son las que nos impiden poner ese horizonte, que son las utopías, como le decía Galeano, que nos permiten caminar, porque si no estamos permanentemente ahí atados a una coyuntura que parece imposible de transformar. Y es nuestra responsabilidad como seres humanos. El agua viene de la lluvia, viene de las urgentes, viene así, entra al pueblo, ¿y cómo sale? Tendría que salir, vayamos a aprender al desierto de Israel, cómo hacen ellos, que viven en un desierto. Hay formas de purificar el agua, sin duda. Sí, así es. ¿No? Y aquí tenemos gente, bueno, eso, no tenerle más temor a la participación, al contrario, es una comunidad organizada que incluso tuvo momentos mejores de organización, que fue chocando tanto contra la pared de las instituciones públicas, que, bueno, yo creo que donde hay un poco de oído, donde se entiende el Estado como gestión de lo común, que es lo que venimos hablando, la verdad que puede haber un despertar de este pueblo impresionante y muy alentador. Marcelo, te agradecemos muchísimo el ratito este para charlar un poco de esa historia tan rica que tenemos que volver a iluminar para poder volver a agarrar esa senda de cultura colaborativa, de economía colaborativa. Gracias a vos por la invitación. Bueno, ahí estaba Marcelo Caldano, Fundación Sol. Pasaba por este Agenda Común. Nosotros continuamos nuestro programa de hoy con el músico que estamos recorriendo, ¿no?, en esta edición. Aprendiendo los consejos. Hugo Bistolfi hace Viaje al Cosmos. Termina con esta canción que se llama Esperanza. Respetando el planeta, no caer en el error. Abriendo los corazones, no habrá otra destrucción. Energía y mentalidad. Así cierra el disco Viaje al Cosmos del 2009. De Hugo Bistolfi, en este caso con un montón de colaboradores, que es La Esperanza, es la canción con la que cierra este disco y que tiene, bueno, además de un montón de relatos del propio Fabio Serpa, en esta canción participan Adrián Barilari, bueno, muchos de ellos en todo el disco, Walter Meza, Paul Gilman, Juan Antonio Ferreira, Jaff, Alex Lora, Brenda Cuesta, Patricio Sardelli, Gastón Sardelli, Javier Barroso. En esta obra musical conceptual basada en una novela de ciencia ficción escrita por el propio Hugo Bistolfi dentro de su faceta de rock sinfónico. Por una serie de acontecimientos en el Cerro Uritorco y su ciudad intraterrena Erx, nace esta historia de realidad fantástica, cuenta el propio Bistolfi. El planeta se encuentra en estado crítico y por el amor de una pareja cósmica se logra crear una nave para rescatar a la especie humana. Y demás seres vivos de esta prisión planetaria y buscar un nuevo planeta para continuar la vida. En 8 episodios, con sus relatos y canciones, esta misión llegará a un nuevo mundo espiritual donde la humanidad, en otro estado de conciencia y en paz, continuará su viaje al cosmos. Disco grabado en 8 países de Latinoamérica en el año 2009. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Seguimos en nuestra agenda común. Ahí escuchábamos un poco más de Hugo Bistolfi, los discos que estamos recorriendo hoy, este gran artista, tremendo artista del rock sinfónico argentino. Esto es Pachamama, de este discazo de Valles y Quebradas. Seguimos descubriendo un poco de su música en Pachamama esta vez. Y nos metemos ya en la última entrevista de esta edición de Agenda Común. Y teníamos ganas de irnos un poquitito más al sur, aquí del norte del Valle de Punilla, donde tratamos de buscar, como lo hacemos cada semana en este programa, nuestra identidad común. Y no es solo capillense, sentimos y estamos convencidos que hay una identidad común con el resto de los pueblos de nuestro norte de Punilla. Obviamente una identidad compartida con el departamento Cruz del Eje, con, bueno, un montón de otros pueblos serranos, pero tiene nuestras particularidades. Estamos en línea con Mauricio McCormick, es concejal electo allí en Los Cocos, esta vez, para conversar un poquito de estas cosas. Mauricio, muy buen día. Hola, buen día, Fede, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo anda todo? Bien, muy bien. Un gustazo charlar un poquito con vos. A ver, contanos, Mauricio, primero, ¿vos a qué te dedicás? Porque venís y ahora estás haciendo un trabajo también allí en Yardino, pero ¿cuál es tu oficio? ¿Cómo llegaste también? Contanos a, bueno, a la concejalía. Me imagino que hay una diferencia a veces entre el oficio y este rol de funcionario, de político, pero contanos un poco tu historia. Sí, sí, cómo no. Bueno, yo trabajo en la parte de higiene y seguridad, yo soy técnico en higiene y seguridad, uh-huh. Así que, digamos, ejerzo actividad sobre eso y también sobre temas de medio ambiente. Claro. Yo actualmente trabajo algunos días en la Municipalidad de Yardino y después en algunas otras actividades privadas, haciendo controles, inspecciones y demás en la misma temática. Ajá. Con respecto a la actividad, digamos, que se viene en Los Cocos, bueno, yo fui capaz de 35 años en Los Cocos, y bueno, ahí un poquitito surgió la idea, que uno más o menos ya venía formando medianamente el tema de política, bueno, uno siempre le ha interesado, y estando ya en la actividad municipal, bueno, uno va viendo un poquitito en campo las posibilidades que hay de mejorar o de ir cambiando ciertas estructuras o, qué sé yo, ir aggiornando actividades que la municipalidad va realizando. Así que sí. Ahí más o menos me pudieron conocer en el pueblo en esos años que uno estuvo trabajando como capataz, porque yo en realidad soy de Buenos Aires. Hace 15 años viví en Los Cocos, más allá que toda la vida he venido a Los Cocos porque la familia tiene una casa de veraneo. Así que, bueno, uno queriendo el lugar y viendo las cosas. Claro. A ver, si tuvieras que describirnos... Telecom informa que momentáneamente no pero, podrá... Se va, pero se nos corta. A ver, vamos a recuperar esta comunicación. Espéreme. Bueno, ahí recuperamos la comunicación, estamos conversando con Mauricio McCormick, concejal electo de Los Cocos. ¿Estás ahí, Mauricio? Sí, bueno. Mirá, te preguntaba esto porque, a ver, obviamente es un programa construido aquí en Capilla del Monte, que buscamos conocer y encontrar nuestros puntos comunes como comunidad, valga la redundancia, pero en esta sensación de que hay cosas en común, ¿cómo describirías vos la coyuntura actual de Los Cocos y qué cosas son las... A ver, saliendo un poco también de lo posible o de lo que podés intervenir hoy, ¿qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas te gustaría que se cambien? ¿Hacia dónde te gustaría que vaya todo esto? Bueno, la idea de uno, digamos, no va, en el caso puntual de Los Cocos, no va en consonancia con la gestión que actualmente está en la municipalidad. Digamos, uno un poquitito quiere ir proponiendo y acompañando en lo que cree que sí es conveniente para la localidad. Uh-huh. Qué sé yo, hay temas muy puntuales. Tema medioambiental es algo que mal dicho, pero digamos, está sin explotar todavía. No tiene el valor o no se toma en cuenta el valor que tiene lo paisajístico, lo medioambiental en nuestras localidades, que ese es un punto en común en todo el valle. Sí. En todas las localidades, por ejemplo, tenemos todavía un inconveniente de los basurales de cielo abierto. Sí. Más allá de que en algunos lugares, bueno, se desarrollan actividades de recupero de materiales, reciclaje y demás, todavía estamos teniendo un gran problema en todas las cosas del tema de los basurales de cielo abierto. Uh-huh. Eso es un punto importante que desarrollándolo, acomodándolo, bueno, nos tira muy a favor. O dejándolo como está, nos va a seguir jugando en contra, ¿no? Claro. ¿Te parece que es posible ese tipo? Bueno, te dedicas a eso también. Me imagino que lo han estudiado. ¿Es posible eliminarlos o por lo menos empezar a caminar un sendero en pos de eso? Sí, totalmente. Totalmente. Yo te digo, lo tenemos conversado de años y años y años con distinta gente que está relacionada a lo medioambiental, técnicos vecinos y más de distintas localidades. Sí. Esto es cuestión de meter la cabeza y, bueno, trabajar sobre ese tema sin aflojarle. No se puede, es una actividad en la cual uno no puede dar marcha atrás. Uh-huh. Hace una propuesta que tiene que ser buena, tiene que ser contundente y se avanza sobre eso. Sí se puede hacer, totalmente. En estas localidades hay poco material para recuperar por la calidad de residuos que hay, pero sí podemos recuperar esos espacios, mejorarlos y, bueno, finalmente estudiar bien cuál va a ser el destino final de los residuos. Uh-huh. Y trabajar en conjunto, digamos, ¿no? Trabajar en conjunto, digo, los municipios. Tanto tiempo se ha como puesto la responsabilidad en la provincia, que obviamente también está, y eso es claro, la nación, la provincia, los municipios, tenemos que trabajar en conjunto por estos temas que son vitales. Ahora, ¿se puede articular municipio con municipio, no? Sí, totalmente. Yo te digo, mira, fíjate esto, Fede. En Capilla del Monte está la planta, claro, que procesa el material que se recicla, que se separa en origen, que ya tiene años trabajando y que trabajan sobre una muy buena cantidad de residuos. Uh-huh. A pesar de todo, hay un predio del basural que es muy, muy grande. En el caso de La Cumbre, arrancaron el pasado o el anterior, si no me equivoco, a separar un poquitito, también hacen una recolección diferenciada y se junta buena cantidad de material. Quiere decir que promocionando la actividad y pidiendo y acompañando y mostrando por qué no tenemos que tirar todas esas cosas juntas, podemos llegar a mejorar la situación. Mm. En Jardín hay una planta que funciona bien. Ahora, siempre estamos trabajando con lo que es la separación de origen. Los cocos también separan origen y, si no me equivoco, lo traslada a Capilla del Monte. Sí. Quiere decir que en todas las localidades o en estas que tenemos alrededor se está haciendo algo. Ahora, todas siguen manteniendo un basural de cielo abierto que genera una cantidad de inconvenientes. Vos fíjate que mira, mismo la semana pasada tuvimos otro incendio en el basural de Los Cocos. Sí. Previo a eso fue lo del gran incendio en Jardino, en el que permanentemente uno estaba mirando que no entrara al basural, porque al ingresar al basural ahí hay algo que cuando se prende la basura no termina de apagarse. No es lo mismo que se queme un campo, que se queme la basura, que va a estar largando una cantidad de sustancias tóxicas al ambiente y demás. O sea, hay un montón de cosas sobre las que podemos trabajar. La única forma es hacerlo en conjunto y la única forma es hacerlo con un programa, con una idea de lo que puntualmente se va a hacer. Claro. Mauricio, solemos cerrar estas notas y me parece pertinente para pensar con vos y salir un poquito de la coyuntura que siempre nos ata, nos pone límites tan cortos, ¿no? Y pensar en los sueños que tenemos a futuro. Si tuvieras que proyectar, si tuvieras que soñar, ¿cómo se vería Los Cocos de acá a 20 años? ¿A dónde pondrías el acento vos? ¿Qué te gustaría que exista, que aparezca, que se vea? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la imaginas? Mirá, yo me imagino una localidad que mantenga la identidad que siempre tuvo de pueblo, o sea, que lo que es pueblo siga siendo pueblo, que el desarrollo que se vaya a hacer a nivel urbano, que es algo que finalmente viene, sea con el mejor ordenamiento posible para poder mantener la identidad de la localidad y mantener ese gusto que tiene un pueblo serrano. Por eso yo hacía referencia al principio de de tratar de explotar y trabajar sobre lo que es medioambiental, porque en realidad eso es lo que se busca, el que viene busca eso. Entonces, poder trabajarlo en beneficio de todos, en beneficio del que viene, pero en beneficio del que vive, que finalmente el que vive, vive absolutamente todo el año, el que viene, viene 15 días. Entonces, poder seguir ofreciendo esas bondades y eso tan lindo que tienen estas localidades, y a la vez que eso se vierta, digamos, sobre la población, para que la población siga manteniendo el gusto de vivir en estos lugares. Uh-huh. En cuanto a lo que es desarrollo urbano, es muy importante la armación, a ver qué es lo que se va a hacer, cómo se va a proyectar, qué vamos a poblar, qué vamos a poblar. ¿Vamos a poblar la sierra o nos conviene un lugar que sea un poquitito más plano, que la sí, prestación de servicio pueda hacerse de la manera que corresponde, que sea algo amigable en lo estético y sea amigable a lo medioambiental? Uh-huh. Eso es lo que uno ve para adelante. Yo creo que es totalmente factible de hacer, totalmente. Bien, bueno, nos quedamos con esto y con esta expectativa, con esta esperanza, insisto, en que hemos transitado ya un montón de ediciones, más de 20 ediciones de este programa, y a todos les consultamos esto y pareciera que en los sueños y en la proyección a futuro todos entendemos más o menos lo mismo, buscamos lo mismo. Después nos dividen las coyunturas, las posibilidades, a veces hasta los partidos políticos. Y bueno, esta es la perspectiva que queremos construir, la organización comunitaria más firme, más fuerte y que tenga perspectiva hacia futuro. Mauricio, te agradecemos muchísimo esta conversación, estos minutos, y bueno, seguiremos charlando y conversando para encontrar los puntos en común de estas localidades. Cómo no, Fede, muchísimas gracias y bueno, un saludo muy grande a la audiencia y bueno, felicitaciones también por el programa y la temática que se aborda. Dale, un abrazo gigante, hasta pronto. Hasta luego. Que tengo el día. Ahí estaba Mauricio McCormick, concejal electo de Los Cocos. Charlamos un poquito de sus perspectivas desde un lugar que claramente tiene muchísimo en común con nosotros, especialmente este tema que él ponía sobre la mesa, los residuos y cómo lo vamos a gestionar. Si no nos unimos, va a estar difícil. Estamos cerrando nuestra edición de hoy. Con esto nos vamos. El rock sinfónico también tuvo su lugar aquí en esta Agenda Común con Hugo Bistolfi. Esto es junto a Adrián Barilari, Fiesta Universal. Nosotros nos reencontramos la semana que viene en una nueva edición de Agenda Común. Que pasen una muy buena semana. Recuerden, pueden escuchar la repetición o recomendarles, amigos y amigas, el sábado de 13 a 15 horas aquí en una radio muchas voces. Los martes de 11 a 13 nos encontramos en vivo en la 98.1 y www.unaradio.org.ar. Chao.